el gobierno desarrollista, encabezado por Arturo Frondizi, con, digamos, los votos prestados del peronismo, va a apuntar a modernizar la estructura productiva argentina a través del capital extranjero. Esto es importante porque va a tener sus consecuencias sociales. ¿Por qué? Vos pensás que estos sectores nuevos, nuevos en la estructura productiva, en muchos casos vinieron directamente de la mano de inversiones directas por parte, por ejemplo, fundamentalmente de Estados Unidos, sobre todo en el polo automotriz de Gran Buenos Aires y de Córdoba. Esas industrias que en realidad vienen con su maquinita, con sus procesos modernos, demandan un tipo de operario que no es el tipo de trabajador que nosotros conocíamos de la etapa de la industria boliviana, o sea, el trabajador típico, el obrero industrial típico del peronismo, aquel obrero que podía entrar sin saber nada, pero aprendía el proceso de trabajo adentro de la fábrica. Y a lo mejor entraba como aprendiz y terminaba jubilándose como jefe de planta. Acá, en estas industrias modernas, hace falta un tipo de trabajador que tenga determinados saberes, que sepa manejar una consola, que fundamentalmente haya tenido un recorrido a nivel educativo que le haya dado algunas competencias técnicas. Acordémonos que el peronismo avanza en la universalización de la enseñanza media, o sea, aquello, el segundo escalón, y sobre todo fortalece la enseñanza técnica. O sea que ahí hay una masa crítica de jóvenes que se han formado, han completado el recorrido de la escuela secundaria, muchos de ellos han salido con capacitación técnica y van a encontrar un espacio de trabajo en estos nuevos enclaves modernos. Es el cinturón del Gran Rosario, nuestro cordón industrial, donde tenés la química, la petroquímica, la celulosa. Tenés el gran cordón del eje Buenos Aires-Bahía Blanca y tenés el polo automotriz en Córdoba. Entonces, esos sectores modernos de la economía, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una población, un obrero industrial joven. Y ese obrero industrial también va a ser una experiencia laboral que se va a distanciar totalmente del obrero típico que conocimos en la etapa de la industrialización fácil. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las condiciones que puso el capital para instalarse, para radicarse en el país, y que fueron aceptadas por estos gobiernos de turno, fue que de alguna manera estos sectores nuevos, y que por ser sectores nuevos productivos no estaban organizados colectivamente, o sea, no tenían organizaciones sindicales, pudieran quedar al margen de la estructura sindical tradicional. Eso habilitaba por izquierda, porque en realidad no se modifica, al contrario, Frondizi, cumpliendo las condiciones del pacto con Perón, restablece la ley de asociaciones profesionales, que es la de un sindicato por rama de actividad y demás, o sea, fortalece la estructura sindical centralizada. Pero en realidad, ¿por qué por izquierda? Porque estos sectores modernos, al ser nuevos, no encuadraban dentro de lo preexistente. Entonces está la posibilidad de que puedan armar sus sindicatos por empresa. Entonces va a emerger un tipo de sindicalismo que va a tener características muy particulares. Por de pronto, el delegado, el miembro de la comisión de planta, de la comisión de fábrica, es un tipo que ejerce sus funciones en el rato libre del ejercicio de su trabajo. No hay la distancia de el secretario general, o sea, de la burocracia sindical respecto de la base. Acá hay un tipo de liderazgo sindical que se construye en la comisión, en la comisión de fábrica. Es un tipo de trabajador que tiene muy claro lo que demanda. En general es un trabajador bien pago, muy bien pago, porque es un trabajador especializado, es un trabajador que tiene capacitación, pero que a la vez, entonces, el tipo de cosas que discute y que demanda son las condiciones de trabajo. Discute la velocidad de la cinta de producción, discute el pago de las horas extras, discute los métodos de trabajo. Está involucrado en el proceso de producción y sabe de qué habla. Entonces, ¿Esto qué? Es producto de las inversiones, ese primer desarrollismo, el desarrollismo en un marco democrático con los límites de legitimidad que señalábamos al principio de la exposición. Estas inversiones entre el 58 y el 62 le cambian la fisonomía a la estructura productiva argentina. No solo son esos sectores nuevos, sino que Frondizi apuesta al transporte automotor, porque obviamente en esa alianza, digamos, con tratar de atraer el capital norteamericano, apuesta al automotor, al camión, y evidentemente era apuesta a la construcción de carreteras antes que reinvertir en una red ferroviaria que está obsoleta y caduca. Entonces apuesta a eso. Se construyen muchas grandes obras hidroeléctricas, sobre todo el Chocón, Cerros Colorados. La obra del Chocón, por ejemplo, condensa los claroscuros de un modelo que quiere ser modernizador, pero combina por ahí lo peor de la explotación de una mano obrera y en un marco fuertemente autoritario. O sea, eso en el medio de la nada, donde está la usina hidroeléctrica, prácticamente los trabajadores transitan su vida laboral en situaciones de aislamiento. Esos contrastes van a marcar esto que yo les decía, como la juventud, tanto de las universidades como la juventud trabajadora, detecta el doble mensaje o el discurso tramposo. Y se revela, porque no es fácil hacerle el verso a los jóvenes.